Nadie sabe cómo hace, pero las convierte en situaciones que no tienen importancia. Devuelve gentilezas a cada agresión, insulto o maltrato que recibe. Y viviendo al lado de la casa de Homero, esto que acabo de mencionar, los maltratos, los insultos, son permanentes. Porque Homero verdaderamente maltrata a su vecino como maltrata a sus hijos, a su mujer, a sus amigos, etc. Y a sí mismo también, ¿no? Un típico occidental es Homero. Flanders aparece muy bonito, pero también es un típico occidental, ¿eh? Por lo menos expresa una parte que muchos tenemos, ¿eh?, cuando nos presentamos como Flanders. Buenos, simpáticos, tolerantes, dialoguistas, comprensivos. Cuando frente a una agresión reaccionamos con bonomía y con grandeza. El tema es que Flanders lo hace espectacularmente todo el tiempo y con una enorme humildad. A veces tiene que ir a la casa de Homero a pedirle que, si no lo toma mal, por favor, cuando le parezca, le devuelva. Homero a Flanders, le devuelva, por favor, si no tiene problemas, la cortadora de pasto que Homero le ha robado, ¿sí? De muy buenos modales siempre. Tanto que uno dice, ¿cómo hace este Flanders? ¿Cuál es su secreto para comportarse de un modo tan amoroso, tan cristiano? Y a lo largo de los programas, pensar que este capítulo es recién en la octava temporada, así que después de casi 200 programas, uno finalmente entiende por qué Flanders es como es. Magistralmente los Simpson se meten en la psicología profunda de muchos de nosotros para explicar este fenómeno de la bonomía, de la grandeza, de la corrección, incluso del optimismo. Lo van a decir textualmente, además. Estas personas, muchos de nosotros, quizás, sí, la mayoría, que consideran un valor al optimismo. Vamos a ver de dónde viene esta huella que ha dejado una infancia donde se maltrató al que hoy es optimista. Como le contaba, el capítulo comienza con un tremendo huracán que azota el pueblo de Springfield, donde ocurren todos los capítulos de Los Simpson. La mujer de Homero incluso reza, reza a Dios para que el huracán no les haga mucho daño. Señor, te habla Marge Simpson. Si detienes el huracán y salvas a nuestra familia, te lo agradeceremos por siempre y te recomendaré con mis amigas. Ahí está la religiosidad popular llevada al terreno descarnadamente real en el que muchas veces ocurre, para espanto, por supuesto, de teólogos y obispos. Y parece que los rezos de Marge Simpson dan buen resultado, porque el huracán destruye muchas cosas del pueblo de Springfield, pero no la casa de los Simpson. Eso les demuestra que todos los problemas se solucionan con la fe. Pero en cambio, al vecino, Flanders, no tiene la misma suerte. Pese a que Flanders es cristiano las 24 horas del día, las 25 horas del día, diría yo, porque por algún milagro tiene una hora adicional para rezar, para leer la Biblia, etc. Justo a él, Dios, no sé, lo castiga y le destruye la casa. Y acá nos planteamos un tema tremendo, que ya hemos hablado mucho en La Bruja, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No era que al buen comportamiento se lo recompensa con mayor fortuna, con ausencia de desgracias? ¿No era que los castigos, los malos pronósticos son para los que no se esfuerzan, no estudian, no rezan, etcétera? Bueno, acá los Simpson nos presentan, como ocurre todos los días en nuestras vidas, lo que pasa que es muy difícil de ver, nos presentan que en realidad las desgracias no van destinadas a aquellos que se portan mal, que no hacen esfuerzos, que no estudian, que no leen libros, que no fueron a la escuela, no. Y la fortuna, la suerte, La riqueza no está destinada a aquellos que se portan bien, que trabajan mucho. ¿Es así? La distribución de las riquezas y de la buena suerte no tiene nada que ver con los méritos personales. Siempre usamos una figura un poco dolorosa, pero hoy en Argentina, en accidentes de tránsito, van a morir más o menos 20 personas. No van a morir las 20 más malas, ni las 20 que no leyeron, ni las que no estudiaron, ni las que no ayudan a los demás, no. Es por sorteo la desgracia. Y del mismo modo podríamos decir que hoy va a haber otras 20 personas que van a tener grandes golpes de fortuna, una lotería, una herencia, alguna relación que les da la posibilidad de hacer un buen negocio, y ahí incluso uno podría decir que casi que ni siquiera es por sorteo, hay una preferencia de la realidad para bendecir, si me permite la expresión en este caso, a quienes no han hecho tanto esfuerzo y no tienen tantos merecimientos. Así que primera pincelada que dan los Simpson: el huracán no destruye la casa de los muy paganos Simpson, pese a que más reza, y como usted ve, ni siquiera sabe rezar como la gente, y sí destruye la casa de nuestro bueno Ned Flanders. Se acabó todo. Todo todillo. Todo todillo, porque Flanders siempre habla con diminutivos. De tan bueno que es, suaviza sus intervenciones en el mundo para evitar rispideces. Así es que todo en él es diminutivo. ¿Por qué será tan bueno? ¿Develaremos hoy el secreto de Ned Flanders? Ante esta evidente injusticia divina, Ned Flanders consulta con su pastor, con su mentor espiritual, el reverendo Alegría. Pero dígame, reverendo, ¿Dios me está castigando? Oh, bueno, tal vez es posible, aunque quizá... Naturalmente que el reverendo Alegría no sabe bien cómo responder, pese a que hay miles de libros escritos sobre este asunto de por qué Dios castiga a los buenos. Frente a la circunstancia exacta y frente a alguien tan bueno como Flanders, uno dice, no sé por qué ocurrió, Dios te castiga, no sé, qué sé yo. ¿Por qué yo, señor? ¿En qué me equivoqué? Soy bueno con las personas, no bebo, no digo groserías. Respeto la dieta kosher, para más seguridad he hecho todo lo que dice la Biblia, hasta esas cosas que contradicen a las otras cosas. ¿Qué más puedo hacer? Es que siento que voy a estallar, quiero gritar, pero caracoles, caracolillos, diantres y rediantres, córcholis y recórcholis, no puedo. Es una situación límite para Flanders. Es tan evidente que la familia de al lado, que no tiene aparentemente ninguna virtud, cristianamente no tiene ninguna, no hay dudas, y en cambio él, tan bueno, tan piadoso, esto lo enloquece, y de hecho va a comenzar a generarse en él una especie de crisis de vida, gracias a la cual tal vez conozcamos el secreto de Ned Flanders. ¿Qué pasa? Estoy por supuesto acortando cosas que ocurren en ese capítulo de los Simpson. Todos los vecinos se solidarizan con la mala suerte que han tenido los Flanders y, en un hermosísimo gesto vecinal, le reconstruyen la casa a los Flanders, pero lo hacen muy mal, muy torpemente, con buenas intenciones, pero la casa, en cuanto la tocan un poquito, se vuelve a caer, y ahí es donde Flanders se enoja y comienza a agredir a todos, y hace hincapié, fíjate, en el asunto de las intenciones. No, calma, mi amiguistín pirijillo, hicieron su mejor esfuercillo, pillo, hay que ser amabilillo con los vecinillos. ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Ned, nuestra intención fue buena. Hicimos todo lo que pudimos. Mi familia y yo no podemos vivir de buenas intenciones, Mark. Ay, tu familia es un hato de bestias, pero no podemos culparlos porque tienes muy buenas intenciones, ¿verdad? Y hace hincapié, fíjate, en el asunto de las intenciones, que en La Bruja también lo hemos hablado alguna vez y no lo hablamos más seguido para no generarnos más enemistades. ¿Qué importan las intenciones? ¿Qué sociedad distinta, para bien, a mi gusto, en la que no importan las intenciones. No se evalúa a los demás por las intenciones, sino por las realidades, por los actos que hace. Imagínate un mundo en el que no importaran, por ejemplo, tus intenciones, ni las de tus amigos. Ah, me hubiera gustado ir, pero no pude. Permanente. Ah, si hubiera estado cerca, te iba a ayudar. Eso dicen inevitablemente los que estaban lejos. Estamos rodeados de buenas intenciones, entre comillas. Pero eso, en realidad, está delatando un doblez, que suele haber, no en usted, no en mí, en la cultura. Un doblez casi obligado, porque es de muy mal gusto decir, no, la verdad es que yo no hubiera ido a ayudarte porque estoy preocupado por otras cosas. No da para decirlo, aunque esa sea la realidad. Es mejor decir, ah, me solidarizo con lo que te pasa. Bla, bla, bla, bla. Intenciones. Lo mismo que nada, agüita. No va tan profundo Flanders en este caso, pero hay un punto en el que pone el asunto de las intenciones en la palestra. Su ataque es un ataque en un punto, un ataque que tiene mucha realidad. Va a parecer locura. No me importa en este instante si lo es o no lo es. Va a terminar en un psiquiátrico ahora, Flanders. Pero su queja y su enojo tienen un cierto fundamento. Él ha dedicado décadas de su vida al Dios. Y cuando llega el huracán, que supuestamente está administrado por el Dios, él es perjudicado y los que no han hecho esfuerzos religiosos son bendecidos por la buena fortuna. Así que hay algo de legítimo en su enojo, ¿es así? Y lo mismo, los vecinos hacen un trabajo, reconstruyen la casa, pero lo hacen mal, lo hacen mal. Posiblemente lo hayan hecho rápido, más o menos, y entonces eso que hicieron no funciona. Hay algo de real en el enojo de Flanders, y tal vez esta realidad, lo subrayo por esto, esta honestidad, para mirar las cosas y reaccionar, esto me enoja. Esto podría ser la beta sana de Flanders, que además tal vez nos ayude a conocer el secreto de Flanders. Homero, tú eres el peor ser humano que he conocido. Ay, me la dejó barata. Oye, espérame, ¿a dónde vas? Siguiendo con el asunto de la verdad, es bastante cierto que Homero es una de las peores personas del mundo que uno podría conocer. Es egoísta, es banal. Cuando tiene que tirar la basura, la tira del otro lado del cerco, a la casa del vecino. Es un muy mal tipo. Tú eres el peor ser humano que he conocido. Así que es fuerte que lo diga, Flanders, pero es bastante parecido a la verdad. Me está cayendo simpático, pero con estas verdades, ¿a dónde se dirige ahora Flanders? Va a internarse él mismo en un psiquiátrico, porque se da cuenta que la sociedad, por lo menos su mundo, no tolera la verdad. La verdad no la tolera. Llega al psiquiátrico, al poco rato asiste a ese psiquiátrico para atender a Flanders un psiquiatra o psicólogo que circunstancialmente ha sido el mismo que lo trató a Flanders cuando Flanders era niño. ¿Cómo? ¿Lo trataron a Flanders cuando era niño? ¿Por qué necesitó un psicólogo Flanders en su niñez? El bueno, buenillo de Flanders. ¿Me recuerdas cómo eras cuando niño? Ah, claro, era un niño muy bueno. ¿Ah, sí? ¡Soy Dick Tracy! ¡Con la cara cortada! ¡Y ahora soy... ¡Terrible! ¡No puedo creerlo! No, tampoco tus padres. Por eso te llevaron conmigo. Bueno, temo que el pequeño Ned sí es bastante agresivo, pero no encuentro la causa. ¡Oye, niño! ¡Bájate de ese libreo! Falta de disciplina. Empiezo a entender el problema. No creemos en las reglas, mi Doc. Renunciamos a ellas cuando entramos a la onda beatnik. No creen en las reglas y quieren controlar la ira de Ned. Así que Ned Flanders, de niño, era muy violento, agresivo, tenía ataques de ira. El relato es complejo porque los padres de Flanders dice que estaban con los beatniks, son los primeros hippies, los beatniks. Así que los padres de Flanders no creen en la disciplina. Pasa que ahí hay, la lectura es muy compleja, ¿no? Uno podría superficialmente deducir que la falta de disciplina produce un niño con ira, pero vamos a ver si eso es cierto. Y lo que va a sugerir el psicólogo o psiquiatra es una terapia especial. Cuando Flanders era niño, va a sugerir que se le aplique a Flanders una terapia, ¿cómo se llama? Protocolo nalgadiano de pegar en las nalgas de la Universidad de Minnesota. Jim, hay una terapia experimental que puede ayudar al pequeño Neddy. El protocolo nalgadiano de la Universidad de Minnesota. Feliz cumpleaños, Ned. Y cumplimos los 8 meses. Pasan los meses, pasan las estaciones y Ned, el pequeño Ned, Neddy, de niño, Ned Flanders, es castigado sistemáticamente todos los días, castigado físicamente. Esa era la terapia para que el chico saliera buenito. Castigo físico. Quiero subrayar también lo que ocurrió hace un minuto, y es que cuando comienza el diálogo de Flanders con su psicólogo, que fue también el psicólogo de la niñez, el psicólogo le pregunta: ¿te acordás cómo eras vos de niño? Sí, yo era muy bueno. Claro, era un niño muy bueno. Y después le pasa la película, el dato real, la info cruda tal cual, y Flanders de niño no era bueno. Era agresivo, era malo, violento. Pero Flanders recordaba que era bueno. Para los oyentes de La Bruja esto no es ninguna novedad. Es la famosa negación que ocurre de lo que nos ocurrió en la infancia. Tenemos una versión de que fue muy linda. Los que padecen del problema de Flanders tienen esta versión. Ah, mi infancia fue bárbara. Cualquier psicólogo, por lo menos los Simpson, lo están planteando así. Lo habíamos planteado nosotros en La Bruja en los últimos programas. En otros programas que hemos hecho, Maltrato Infantil, El Cuarto Mandamiento, Racismo, El Origen del Odio, hemos tratado mucho este asunto de que uno cree recordar una infancia buena cuando en realidad fue una infancia muy sufriente. Y se produce este fenómeno que no quiero olvidarme de mencionar, que es el fenómeno de la autotraición. Autotraición. Es decir, Flanders, ahora vamos a ver cómo ocurre, fue un niño muy maltratado, castigo físico durante meses, pero él tiene buenos recuerdos de su infancia. Hay dos Flanders, uno que se portaba mal, por algún motivo se portaba mal, entre comillas, mal, fue castigado y hoy queda uno que ignora ese suceso. Y que dice, no, yo fuera bueno, todo está bien, no pasó nada malo. El de hoy, que parece bueno, en realidad traicionó al otro, que se portaba mal por algún motivo, suponemos, y en todo caso que fue sometido a una terapia indigna, pero que ya no es recordada. Así que hay uno que es traidor del otro. Están los dos adentro, digamos. Por eso Alice Miner habla de autotraición. Y si nos detenemos aquí, es porque en muchos de nosotros está funcionando este esquema. El que en nosotros se porta bien, digamos, en muchos casos, es el traidor. Es el que traicionó. O dicho de un modo más, no sé, más complejo. Somos el resultado, nuestra identidad. Nuestra personalidad es el resultado de una traición que ha habido. Hemos negado un aspecto de lo que éramos, hemos negado los malos recuerdos de la infancia, los hemos negado, hacemos de cuenta que no existieron. Y levantamos la cabeza y sonreímos hipócritamente para quien conoce la historia. Sonreímos incomprensiblemente para quien conoce la historia, y decimos, hola, ¿qué tal? Yo estoy seguro que todo va a ir bien. ¡Uy, viva el optimismo! Digo optimismo, podríamos decir cualquiera de los clichés, de las muletas que se utilizan para la negación. La negación, hacer de cuenta que algo no ocurrió. Y cumplimos los 8 meses. 8 meses de castigo físico. Como terapia para que el nene no fuera más agresivo. Cuando termina esa terapia, Flanders sigue siendo niño en este relato, el psicólogo le pregunta, ¿y ahora cómo estás? ¿Cómo te sientes, Enid? Me siento... bien. ¿No te sientes... enfadado? Absolutillamente narinas. ¿Y qué opinas de mí? Algo muy archirrecontra... buenillo. ¿Entendés? Frente a su castigador, este que era agresivo y que tenía ataques de ira, de golpe se ha convertido en un niño bueno. Entonces usted dirá, ah, bueno, bien, Carlos. Eso es lo que dice la gente que cree en los castigos, que cree en el maltrato en la infancia, que cree en la represión infantil, que cree que a los niños hay que educarlos porque si no salen atorrantes. Efectivamente, el chico sale bueno, incluso ama a su castigador. A ver qué dice hoy el psicólogo. El problema fue que el tratamiento funcionó muy bien. Te volviste incapaz de expresar ninguna cantidad de ira. Desde ese momento, cada vez que te irritabas, solo respondías con una retahíla de frasecillas optimistas. Carambas, carambolillas. Sí, exactamente. Reprimiste tu rabia tanto tiempo que al final estalló como una explosión masiva ante el público. Vaya problemilla. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy aquí para ayudarte, Ned. Voy a repetir los textuales de recién. El psicólogo le dice a Flanders, el problema fue que el tratamiento funcionó. El problema fue que el tratamiento funcionó muy bien. El problema es que el castigo a los niños funcionó. Ese es el problema. Así que tiene razón las señoras que dicen que a los chicos de vez en cuando hay que darles un chirlo. Funciona. El problema es que funciona. ¿Entendés? Y a continuación agrega, te volviste incapaz de expresar la ira. Te volviste incapaz de expresar ninguna cantidad de ira. Está mal traducido allí. Ni siquiera una mínima cantidad de ira eras capaz de expresar. Desde ese momento, cada vez que te irritabas, solo respondías con una retahíla de frasecillas optimistas. Solo respondías con una sarta de frases optimistas. La negación. Cuando lo que sentís es algo feo, que es una ira, una irritación, en vez de decir, esto no me gusta, basta con esto, salí de acá, no me caes simpático, no me simpatizas, abusan de mi nobleza o lo que fuera, en vez de decir eso, decís, uy, qué lindo, tan negado, ¿entendés? Y el que ahora dice, uy, qué lindo, o perfectirijillo, es un traidor del otro que en realidad está sintiendo una rabia, una ira, y que no la puede procesar, se va acumulando en el planteo que hacen aquí los Simpson. Y explota de golpe. Otros van a decir que este proceso puede hacer que esto que no está canalizado en su momento pasa al cuerpo, típicamente, y produce enfermedades físicas, etc. Pero fíjate qué profundidad la de los Simpson. El problema fue que el tratamiento funcionó. Te volviste incapaz de expresar la ira. Y yo diría, te volviste incapaz de expresar lo que sentías, como tantas veces vemos en La Bruja. Y lo que hacías era mirar al costado a ver cómo debías vos reaccionar, sería. Y como el ser humano es muy complejo, se produce una especie de condicionamiento, entonces comenzás a sentir lo que te sugieren, entre comillas, a los golpes, de que sientas. Entonces hoy te pasa algo y ¿qué siento? ¿Y qué sé yo qué siento? No sé qué siento. Ya estoy desconectado, estoy insensibilizado. Vaya problemilla. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy aquí para ayudarte, Ned. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí, que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.